saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clement, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Guapos y simpáticos. Humberto, ya. Luis, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Bueno, tú no estás guapo ni simpático, yo sí. No, me gusta presumir de las cosas que son evidentes. Aparte, Humberto viene desempacadito de un viaje, ¿verdad? Sí. Ya vimos tu foto ahí con Mr. Lee. Ahorita hablamos del name dropping. Así vamos a aventar la de... ¿Pero vas a aventar? Pues ya, sí. Stan Lee está muy... en el 96 vino. ¿Cuál? Stan Lee. Stan Lee. Ese es otro güey. Se llama Stan Lee. Stan Lee Kubrick. Es el doble. ¿Es el que lo dobla? Es el que lo dobla. Por eso siempre está sonriendo el güey. ¿Qué porco eres? Oye, no ha llegado el Clement. No, ¿no? Es raro eso. Que traiga café. Clement, si me estás oyendo, trae café, cabrón. Donde quiera que te encuentres. Te toca. Anda muy ocupadito. Es que esta semana sí fue... Ah, bueno. Al güerito hay semanas, ¿verdad? Sí. Ay, pobre torito, sí. Al torito no, me lo asaltaron. Sí, caray. Qué manchado. Porque sí le dieron dos que tres fregadazos. ¿Sí lo viste? Sí, pues... ¿Va a venir hoy? No creo, porque... ¿Está hinchado? Está, sí. Ay, pobre, sí, un saludo a Olea. Yo pensaba hablar con él hoy cuando... Qué mala onda que estas cosas sucedan. Sí. Y afuerita de su casa. Gracias, Estado de México. Gracias, Peña Nieto, pendejo. Ahí está. Perdón, ya no iba a hablar de política porque luego me regaña que si soy socialista, que si soy derechista. Pues sabes que también es yo creo que eres una cosa puro... una cosa social, también la gente cómo es educada y cómo es, o sea, cómo te atreves a quitarle a alguien lo que es suyo, ¿no? Y creo que para eso necesitas ya mucho. Sí, no. No, y aparte la bronca no es que se los quiten, sino cómo. Pero bueno. Sí, claro. Pues sí. Ya hablando de lo del que faltaba. Vete por el café, Clemente, te toca por llegar tarde. Sí, te toqué por el café. Ya llegó, ya está aquí. Vete, ya, vente a chambear, cabrón. Ubícate, Clement, ubícate en el espacio, por favor. Estamos esperando a nuestra invitada. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Va a estar padre, ¿eh? Va a estar padre hoy. Va a estar muy divertido. Bien. Me he venido a hacer arámbula, señores. ¿No? No, porque el sol... Ah, no, ¿con quién anda ahora? Ya que ya... No. Sebastián Rulli, es que lo estoy viendo de radio, güey. No creas que estoy al pendiente. Ajá. De esas madres. Güey. Sí, güey. Javier Poza, el pendejo ese que... Admite que tu documentación es TV Notas. ¿Qué dijo que los cómics qué? Bendito Dios que no. ¿Eh? ¿Qué dijo de los cómics? Que los cómics y las películas como Batman generaban la violencia. Ay, bueno, ¿qué te puedes esperar? Tanto solo... Es que no acaban, todo... o sea, no acaban ni la primaria y ya les dan una cabina, por Dios. Un mensaje al mundo. No sean... Al mundo que piense tipo de cosas. No sean estúpidos. Sean críticos, no se crean todo lo que cualquiera dice en el radio, ¿verdad? Sí. Es no más, a nosotros no nos crean nada. No nos crean nada. Pero bueno, ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? No, a ver. Tenemos noticias para empezar. Sí, vamos a empezar con las noticias y seguimos con los resultados del... Para que vayan avisándoles a sus cuates. ¿Quién te la hizo gorda, mano? ¿Quién se te hizo gorda? Hay una ahí. ¿Qué se te hizo gordo? ¿De una vez digo quién ganó? No, espérate. No, bueno, hay que hacer la demostración. No, porque hay un par de noticias importantes. Fíjense que acaba de fallecer este pasado fin de semana. Falleció Joe Kubert. ¿Es Kubert o Kubert? Kubert. A los 85 años de edad, tras ser internado por complicaciones de salud, Se habla de infartos, no se han revelado más detalles, o sea, fue, también ya tenía 85 años de edad. Claro. Se habla de infartos. Cualquier cosa ya. Joe Kubert fue el artista que realizó títulos como Hawkman, Sgt. Rock o Tarzán. Tenía su personaje que era Thor, bueno, no Thor, el, sino T-O-R, que era una especie como de Tarzán de la selva viking. Un remix. Ahorita en la actualidad estaba colaborando con Night Owl, una de las series de esto de Before Watchmen. Uh-huh. Y bueno, pues compartía créditos con su hijo Andy, quien trazaba, y su y Joe Kubert. ¿Seguía trabajando? Él seguía trabajando. Wow. Parece que los dibujantes no dejan de trabajar nunca. Y por eso se mueren. También viven. ¿Ya ves, Clement? Cuando, es que cuando dejas de realizar la actividad que te gusta y que te mantiene vivo... No se a escucha, no. Clement. Ya, ya te escuchas. ¿Ya me escuchas? Ah, ok. Ya gracias, Trump. Bueno, obviamente ganó el Eisner, pero él ganó también premios bastante importantes, como el Harvey Ward. Pero la parte importante del Eisner es el Comic Book Hall of Fame, el salón de la fama del comic book. Llegó nuestra invitada. Y no, bueno, aparte dejó un legado importante con la escuela de artes de Joe Kubert, ¿no? Que Eso es lo que iba, creo que es lo más importante. Perdón, continúa entonces. No, pues en realidad lo que está diciendo, en 1976 fundó la famadísima Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art en Dover, New Jersey. Y bueno, forjó talentos como Amanda Conner, Tom Andrack, Rax Morales, Stephen Bissett, Barcea, Rick Beach, Carl Kessel, Dave Dorman y un largo etcétera, obviamente a sus hijos Andy y Adam Kubert. Muy bien. Les sobreviven, ¿cómo se dice eso? Les sobreviven Andy y Adam. Que aparte son dos tipazos y talentosísimos dibujantes, obviamente. ¿Cómo va el dicho ese? Lo que se hereda no se hurta. Ay, manito, usted es como un chapulín colorado. No, la idea es esa. Entendiste el mensaje, güey. Estoy tratando de ser serio porque la noticia es... Sí, y la verdad sí afecta de gran manera este medio. Esta es la que le gustó, luego te digo. De la gente que se dedica a ser superhéroes. Cállate, cabrón. ¿No? Y sí, es una lamentable pérdida, porque ¿sabes? Aparte era un tipo muy querido, muy querido. Pero ¿sabes qué pasa? Ya estamos llegando a... vamos a entrar en una época... ¿Ya se están muriendo los que no se habían muerto antes? Sí, ya se van a empezar a morir los que... Mucho vivo. Muchos de los grandes creadores, muchos de los grandes dibujantes que le dieron forma, que le dieron respeto, que le dieron estatus a la historieta, ya van a estar llegando a edades. Es que ahora el reto es la estafeta, ¿no? Sí. Tomar la estafeta y seguir. Hay con pocos. Eso. Ahora hay a nosotros nos toca destruir la industria. Sí. A fuerza, somos destructores de industrias. Transformarla, Clement. Transformarla. No, la única manera destruye. De que renazca es destruir. Aquí la ley de la termodinámica. Vámonos. Sí, no. Adiós. Pero bueno, pues descanse en paz, Joe Kubert. Sí. Otro más, al rato lo alcanzamos. Espero que se falte un buen rato para el buen Lioco mandó un par de nosotras. Para que nos toque. Ya. Los dibujantes mueren rucos, Sí, ¿verdad? También como que se arriesgan mucho. Pregúntale a Mike Waringo y a Mike Turner, que justamente cumplieron Bacha, un año más. No es así, cabrón. Hay que cuidarse, güey. Un accidente. Baja la panza, carnal. Ya, ¿a dónde la bajo? ¿Eh? Ah, no era mí. No, a ti no, tú. Tú bajas la panza y deja el cigarro, cabrón. Nel. Ahí está. Continúa, güey. Daredevil. Pues aquí el Lioco nos sigue mandando notas de Daredevil. Subieron por ahí había un director, bueno, Joe Carnahan, iba a hacer la cinta para Fox. Y pues como que ya no se le hizo porque parece que van a cambiar las condiciones de este trato Fox-Disney. Pues el cuate colgó sus videos en internet. Y entonces parece que hay un... subió una versión PG-13 y NC-17. O sea, que quiere decir... para adolescentes y adultos y para mayores de 18 años. Okay. ¿Pero una versión de qué, güey? O sea, una versión de estas películas, unos videos de lo que él planeaba hacer con Daredevil en Fox. Órale. Entonces, pues se supone que esto lo está haciendo como para llamar la atención de Marvel Studios, a ver si le dan chance de aventarse la historia. Okay. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y pues resulta que Warner cierra su división de Warner Premier, estas que... No se puede ser, güey, neto. Te lo juro, no, manito, por esta, y si no me crees, aquí traigo otra. Pues eran, ¿no?, los que se encargaban, güey, de las películas animadas de DC. No digas Comics. Esas cosas así, cabrón. Sí, como que sientes que se te... El torsón. Confurula el píloro. Sí, está cabrón. Okay. ¿Pero por qué? Operaron, ¿por qué cerraron? Pues parece que son movimientos. No, porque sí tienen películas exitosas. Lo que pasa es que sus películas son... Las series animadas de DC, okay, como Superman, La Muerte de Superman, Superman Doom, Superman ¿Ahí contra todo Delete? Lo de Batman con Bruce Timm? No, ese es otro. Ese okay. es otro. Lo abrieron precisamente para hacer películas animadas de las series que tenían éxito en cómic. Ah, ok. Pero pues parece que como que las demás series no les funcionaban. Ajá. Entonces pues decidieron cerrarlo, y cerraron esta división. Me parece una noticia bastante pitera, mi querido Leoco. A ver si te explicas más, ¿eh? Nada que tenga que ver con DC. Nos tenía con un pinche pendiente. Sí, güey, la neta. Así que, por favor, mi querido Leoco, aplícate más. Bueno, y ya, la noticia de la semana es todo este escándalo y... ¿Que ganó la selección o qué? No, la noticia de la... Oye, ¿ganó la selección, güey? No, ganó una y perdió otra, ¿no? No, güey, los otros güeyes, los de la Olímpica. Ah, oye, ya. ¿O ya le habían dicho eso? Ah, perdió contra Estados Unidos, no sé, no lo vi. No, que ganaron la medalla de oro los cabrones, por fin. O sea, ganaron los chicos de la medalla, ¿no? Sí. ¿Cómo crees? Por fin ganaron, chinga, qué bueno. Ay, ganaron ellos, ¿eh? No empiecen, México, no, sí. Madres. Ellos ganaron. Esos chicos ganaron. Ellos. Muchachos, qué abusados me salieron. En fin. No es la noticia de la semana, sino hay ahorita como un pequeño escandalito en las redes muy interesante. Ay. Sobre una acusación que se está haciendo a Editorial Televisa. Ajá. ¿Por qué? Porque otra. Es que está buena porque okay. Dicen, sacaron una foto de un próximo número de Spider-Man que se llama Hasta el Fin del Mundo. Okay. Ajá. Pero resulta que en los créditos viene el nombre de un maquetador de un blog. Entonces están diciendo que la traducción que utilizó Televisa es Editorial Televisa con Marvel Comics, la sacaron de un... Que se la fusilaron blog, de un... Se la fusilaron de una traducción de un cómic que subió en un blog. Okay. Este blog fue tumbado por Televisa. Ya se mandó el blog ya fue tumbado, ya no... Ajá. Y están como muy molestos los internautas con eso. ¿Por qué? Eso porque, pues, primero... Dicen que les robó la traducción. Sí. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Robar? Si es esto en un blog público, ¿no? No entiendo esa pregunta. ¿Tiene derechos de autor el blog? Eso es lo que no... Aquí hay una cuestión muy delicada. Y yo lo que propongo... Es lo mismo que con las descargas de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Es ilegal o no? Si no estás cobrando, no te lo están cobrando. ¿Sabes qué? ¿Cómo está este pedo? Y la verdad es que está muy difícil comprobar algo así. Uh-huh. Yo estoy dando la ¿qué? Nota. A ¿qué? Mí. A ver, escúpelo, carnal. No, es que si le escupo se queda el micrófono aquí pegado. A mí lo que me parece es que, bueno, hay que tener tantita calma en esto. Puede que sí, puede que no. Hay que tener la otra versión. Exactamente, es complicado eso. Hay que tener la otra versión que... Ahora, la dichosa traducción, lo que pasa es que yo no he leído las traducciones, ¿no? ¿Es íntegra? ¿Es completa? Porque también... Si son fragmentos, sí, lo que sabe, porque, ¿no? Porque si dice I am Jan y un traductor va a traducir yo soy Juan y el otro va a decir también yo soy Juan. Como, ¿no?, la Biblia, sí, que dice pura pendejada. ¿Sí? Dependiendo quién la traduzca. Depende de quién la traduzca. Si la traducen del arameo, del judío. No, y además hay una cosa. En la foto viene el crédito. Matías. En la foto de este cuate donde anuncia la venta este Spider-Man Hasta el Fin del Mundo, pues viene el crédito de este cuate Luis WWX. Ajá. Yo creo que les proponemos esto. Vamos a ir a hablar con la gente de Televisa, vamos a tener su versión, vamos a presentar las dos versiones. Y vamos a ver si conseguimos a güey Pues es que no sé si casi es de México, o sea, son gente de internet. Ay, si además, Sky. Mira, una traducción, como dice Clemen, o sea, es la traducción. No, o sea, no, ahí no, ¿cómo demuestras que eres el autor de una traducción? Es que en realidad tampoco es que tengas derecho de autor sobre la obra original. Tú no la generaste. Exacto, es que ahí estás infringiendo, ¿no?, el copyright. Está muy complicado el asunto. Ellos también estarían violentando, ¿no? También. ¿Qué yo por eso estoy en contra del copyright, de la propiedad. Pero les propongo algo. Sáquenme el FAF. Antes de que entremos al tema, les propongo algo. La próxima semana vamos a dedicarle el programa a descargas a las descargas por internet. ¿No era en este programa? No, en este programa tenemos un invitado especial. Que está exactamente a tu lado izquierdo. Está a mi siniestra. Por cierto, fue Día de los Zurdos. ¡Huevo! ¡Ay! Y Humberto la usó mucho. Entonces ya le pasa el micrófono. No, de verdad. Esta es mi novia. Ahorita vamos a dar... La amo. Y ya para terminar, antes de irnos a... Sí, no, oye, bueno, pero ¿qué onda con la promoción? Traes una foto en tu cartera. Claro. La promoción es importante. Humberto. ¿Qué pasó, Carmen? La promoción se me hace gorda, forastero. Ah, ¿quieres que quién ganó? A ver. Primero, ¿quién ganó una de las playeras de Operación Bolívar? A ver, esta es una. ¿Quién se ganó esta playera? Veamos. Está muy... Es que está... No tiene mucho caso. Hubo solamente dos güeyes que sí estuvieron dándole cañón ahí a las... Se ve que sus folders de... A ver, pero no estamos hablando qué hacían. Referencias tan grandes. Sé que tienen catálogo y todo. El Mostario que me odia porque dice que no tengo conciencia política. No tienes. Pero no trae lo suficiente como para no querer una playera de Operación Bolívar. ¿Cómo ves? Sí, bueno. Y el Capitán Lestrange, o como él se quiera decir, la verdad fueron así como... Así, carrera ¿cómo? Parejera, güey. Ok, ¿a quién le darías tú? No, güey, soy Buga. Saludos a Capitán Frío. Te mando un beso, majo. ¿Él también es Buga o qué? No, tiene las nalgas frías. Entonces, ¿en qué estábamos? En que te atendiste bastante. A ver, ¿quién ganó? A ver, entonces, ¿cuántos ganadores tienes? Ganadores, tengo dos. Ok. Los demás son así como... Estuvieron a punto de... Está bien, nada más necesitábamos dos. Está bien. Entonces, ¿quién gana la playera de Operación Bolívar? El Capitán Lestrange. Entonces, por eliminación, Mostadio se lleva el sketchbook de Humberto Ramos. Felicidades. Qué bonito. Felicidades. Bravo. Gracias por pasar. Buenas tardes. Se esforzaron, muchachos. No, sí, ¿eh? Yo me esforcé bastante. Oye, ya rasúrate la mano, mano. ¿Cómo cuántas personas mandaron sus...? ¡Put! Oye, Octavio, es irónico. Gracias por... Es irónico que Octavio tenga el mismo gusto que tú para las mujeres. ¿Por qué? Pues está guapa la chava, ¿no? ¿Te gusta, no? Me encantó. No tienen el mismo gusto por las mujeres. Tienen el mismo gusto por hacer lo que tiene que hacer Humberto ahorita. No, güey. Pero... ¿Por el tipo de mujer? Aguanta. No, por atenderse. El Mostadio mandó de varios estilos. Sí. Ah, varios rangos. Esta fue la que me gustó. Ah. Es una chava que trae unas coletas así y... Una camisa, una remera. Es de los que van los pronósticos. A mí me gusta a ver cuál pega. Retiro lo dicho, pinche Octavio. Bueno, pues señores, vamos a dar un corte y regresamos con nuestra invitada de este día. Y mandamos a Clement por el café. Órale. Sí, órale, Clement. Vamos con una cancioncita, a ver si saben quién es. Güey, ¿a poco lo voy a pagar yo? Sí, no. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Sin razón, no vuelvas. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Ya regresamos. ¿Qué tal la canción de Cerati? Además, fue cumpleaños de Cerati. ¿Quién es Cerati? ¿Cómo que quién es Cerati? Por favor, Luis. ¿Qué es Cerati? Por eso se fue Humberto entonces, ¿verdad? No, él lo propuso, fíjate. Así como una deferencia a mi persona, él propuso esa canción. Lo que pasa es que Humberto sí. Es muy mustio. No, es que Humberto, ay, es un amor, Cerati, es muy lindo. Vale. Pero fue cumpleaños de Cerati, sí. ¿Hoy fue cumpleaños? Fue. No, el 11. ¿Y habrá soplado las velitas? No, ay, menso. Está en coma, ¿cómo? Pues por eso, en una de esas con esas cosas, ¿no has visto las bolitas? ¿Qué? Pues ahí okay. Le ponen el pastel y ay, Luis. Ya probaron quemarle las patas, a lo mejor está dormido. No, yo creo que ya probaron todo, pero no. Ay, ahorita nos van a empezar a llegar. Ay, ya. Párenle. ¿Por qué se mete con Cerati? Mi hermana te va a mandar una mega mentada. Va a comprar los útiles de los niños, ya dijo. ¿Para qué se tarde en recuperarse? Ya empezó a hacer botana. Sí, ya. Ay, qué malos son. Bueno, sigamos. Yo solo espero que no le pase como en Kill Bill, pero ¿qué? Bueno. Ah, claro. Claro. Bueno, señores, nuestro Twitter es @los_forasteros, facebook.com/losforastersradio. Nos pueden checar en Ustream, buscan el cómic que es para todos los forasteros y ahí pueden vernos y ver los programas anteriores. La página de internet de losforasteros.com acaba de ser, yo no sé por qué hacen eso, pero bueno, fue hackeada. Ay, y borraron con razón, los contenidos. Con razón. Estúpidamente porque los contenidos están backupeados. Entonces, bueno, se está trabajando ahorita, recuperando unas cosas. Pronto estará al aire de nuevo para que puedan descargarlo. Ya les avisaremos. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Esta mujer se dedica a esto del cómic, yo creo que de toda su vida. Ahorita nos platicará un poco. Es la gestora cultural de la Fundación Franco Fossati. Ella también nos va a platicar de Italia, que ahorita el mes pasado inauguró una muestra de Spider-Man que ha tenido tal éxito que parece que ya va a circular por varios lugares de Europa. Y que, bueno, aparte de que estamos muy orgullosos, dos forasteros tienen que ver con esta muestra. Uno es Humberto Ramos, porque fue la primera vez, el que está llegando con los cafés ese es. Porque en esta muestra se presentó el original por primera vez de la portada del número 500. No, güey. ¿Es el número qué? ¿Qué 692. Número es? A ver, lo voy a, 692, lo voy a explicar, muchachos. Exacto, habla tú. Ese es el número que va a salir, uy, creo que sale esta semana, de hecho. Es el número que cumple con los 50 años de vida del hombre araña. No es el 700 ni el 750, no sé qué. Es un número. Es el 692, es el número con el que se cumple 50 años. Y están viendo el catálogo de la exposición. ¿Qué me tiene muy orgulloso? Que a eso, donde está esa ilustración de Humberto, está adornando, está ilustrando un artículo que escribimos entre Melina y yo, donde hablamos de el hombre araña en México. ¿Qué pasaba? ¿Eh? El lomo araño. El lomo araño. ¿Arano se dice? Araño. Entonces, el catálogo está precioso, pero pues yo tuve la... Me invitó Melina a participar y sale ese artículo que pues, toda la información técnica la escribí. Melina lo puso en italiano y aparte le agregó algunos datillos y le dio forma para hacerlo atractivo al público italiano, o sea, para darle un significado a esto. Qué chido. Entonces, bueno, este catálogo no se consigue en México, ni para qué le buscan. Por ahí si alguien va a Italia lo va a poder comprar en algunos lugares, comiquerías o en el mismo museo de la fundación. Y es bueno, es el catálogo de los 50 años. Melina, bienvenida. Melina Gato. Hola, bienvenida. Melina, ¿cómo estás? Hola chicos, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, fíjate que Melina estuvo en el primer programa, fue ¿sí? la primera invitada, nada más sí. que por alguna razón ese programa no se grabó. Entonces, bueno, Melina, platícanos un poco de qué es la Fundación Franco Fossati, porque aparte tengo entendido que es como... Tienen un acervo interesantísimo, muy grande, pero aparte hacen exposiciones. Cuéntanos qué es la Fundación en lo que estos dos bailan. Bueno, nosotros ya somos todos sesentones, y empiezo por ahí porque los veo y me acuerdo de cuando teníamos la edad de ustedes, y así arrancamos nosotros, o sea, con una gran pasión por lo que hacíamos. Amábamos tanto el mundo de la historieta, entre nosotros había coleccionistas, había dibujantes, había, como en mi caso, operadores del mundo de la cultura. Y bueno, hemos trabajado de sol a sol, porque, ¿qué les puedo contar? Nada cambió desde ese entonces a hoy, y para ustedes es igual, o sea, este tipo de actividad no deja márgenes tan enormes económicamente como para que te puedas dedicar pura y exclusivamente a esto. Entonces, muchos de nosotros tuvieron actividades paralelas, o en el campo de la publicidad, o trabajando de sol a sol para editores, en los cuales los primeros años, estamos hablando de los años 70, 80, todavía los autores no eran considerados stars del mundo de la historieta. O sea, era un mundo muy submundo, tal es así que existen, lo digo con mucho dolor, pero muchos originales de los años 40, de los años 50, de los años 60 terminaron en la basura porque nomás ocupaban almacenes y había que pagar el alquiler de esos almacenes, y entonces llegó un momento en que poco a poco los fueron tirando para ir ingresando los nuevos. Entonces hay pleitos, hay juicios, estamos hablando de Mondadori, estamos hablando de Disney, estamos hablando de grandes editores que no pudieron conservar porque nunca los consideraron obras de arte. Para ellos el arte era el objeto terminado, y las películas con las cuales claro. se hacía el objeto terminado, que ya traían las correcciones, los blanquillos, y las retinas y todo lo que, el retinado y todo lo que llevaban los la publicación del cómic. Bueno, en esa época nosotros crecimos, grandes apasionados, éramos un grupo de alrededor de unas 6-7 personas. Uno de ellos desgraciadamente nos dejó en 1996 y fue de todos nosotros el más adicto coleccionista, pero adicto. En el momento en que murió descubrimos que tenía dos garages, él no manejaba, no tenía carro, y dijimos, bueno, ¿cómo es que alquilaba dos box de carros, no? Estaban llenos, pero atiborrados de cajas de techo, pared a pared, de cómics, o sea, de cajas con colecciones que él en sus 50 años de vida fue juntando. Todo ese patrimonio la familia de Franco, que no tenía hijos, él se llama se llamaba Franco Fossati, todo ese material lo puso a disposición del grupo de amigos después de su muerte. Nosotros nos comprometimos en tratar de crear una institución que garantizara no solo la conservación del patrimonio, sino el después de nosotros. Visto que Franco no tenía hijos, el hermano tampoco tenía hijos, y dijimos, bueno, pues busquémosle la fórmula, ¿no? La fórmula que pensamos fue un museo. Mientras buscábamos la sede para el museo, nos dimos cuenta de que teníamos, primero intentamos ser una asociación, de asociación pasamos a fundación, dentro de la fundación entró el patrimonio de Franco, y empezamos a partir de ahí. Estamos hablando de finales de los 90, llevamos ya casi 15 años trabajando, haciendo muestras no solo en Italia, sino a nivel internacional. Cada uno de nosotros aportó su conocimiento, su capacidad, y finalmente en el 2001, el primero de abril del 2011, junto con el gobierno de la Municipalidad de Milán, pudimos abrir un museo en el cual la fundación es la que lo gestiona, la que lo maneja. El patrimonio de Franco está integrado, forma parte del fondo para la creación del museo, y se integraron varias colecciones de como dato de uso, que sí saben lo que es, ¿no? O sea, tú eres propietario de... Sigue siendo el propietario de tus obras, de tus originales, de tus colecciones, pero las das en uso para la explotación cultural a una institución. Y tenemos varias en comodato de uso y varias que están por llegar todavía otra vez. En este acervo que tiene la Fundación Franco Fossati, ¿cuáles son así como las joyas de la corona? La principal joya de la corona es la colección completa de una cosa que nadie conoce acá, pero que se llamó en Italia el Corriere dei Piccoli, que arrancó en los primeros años de 1900, exactamente 1908. Cumplió sus 100 años de haber nacido en el 2008. Se le hizo una muestra muy importante en la Rotonda de la Besana en la ciudad de Milán, de la cual nosotros también hicimos parte, porque la Fundación Corriere della Sera, que es la que publicaba el Corriere dei Piccoli, no tiene toda la colección. La Fundación Fossati. ¿Qué publicaba Corriere dei Piccoli? Ay, era una maravilla. Era una publicación para niños. Ajá. Totalmente hecha por autores italianos, y en algunas oportunidades ha publicado también cosas compradas a Estados Unidos, a otros autores. ¿Todavía existe, ¿no?, la publicación? No, se dejó de publicar en 1995, se transformó antes de dejar de salir en cosas híbridas que desgraciadamente le hicieron morir. Pero al interno de este contenedor, por este contenedor pasaron las manos más maravillosas, los dibujantes más extraordinarios de Italia. Fueron una publicación en la cual llegaba en la familia junto con el Corriere della Sera, que es un periódico, sale todos los días en Italia, aún hoy. Una vez por semana salía esta publicación junto con el periódico. Traía desde cosas para recortar, diccionarios, cultura, ciencia, historia, literatura, muchísima literatura hecha en historieta, en forma de cómics, y muchas cosas arrancaron y nacieron en el Corriere dei Piccoli. ¿Salía los domingos? Como acá en México tenemos el periodiquito. El periodiquito de novedades, ¿te acuerdas? Justo eso pensé. O el Excelsior. Viejos. El periodiquito era la neta. Y era maravilloso, era realmente un periódico. Está increíble. Oye, que, la verdad, a mí me da mucha envidia esto que me estás diciendo, porque, bueno, Luis y yo hemos platicado, y los amigos que nos dedicamos a esto, nos encantaría que México hubiera un museo de la historieta. Porque además, ¿qué se requiere? Porque no es lo mismo que las personas tengan en sus casas sus colecciones. Cuando ya se llevan a nivel de museo, se asegura su preservación, ¿no, Melina? Es la conservación, sobre todo, de la memoria, porque desgraciadamente el papel en el que se publicaron las primeras historietas, los primeros cómics, no solo en México o en Italia, en el mundo entero, era papel muy de muy baja calidad. Entonces, si ese papel de tan baja calidad se va poniendo amarillo, café con el tiempo, y se va inclusive sin que lo ataque nada, con los mismos ácaros solito normales, se va como deshaciendo. Entonces, la idea nuestra cuando creamos la fundación era justamente preservar la memoria, evitar, tratar de conseguir una institución, pasamos por la fundación y terminamos en el museo, que nos permitiera digitalizar muchas cosas para que no se pierdan. Oye, ahorita que volvamos al corte, ¿nos puede decir cómo le puedo hacer para tener una de esas cosas aquí en México? ¿Qué se necesita? Porque además debe haber trámites, tienes que hablar con la gente correcta, adecuada. Ha de ser bien difícil, pero también porque las condiciones allá me imagino son diferentes. Pero también te voy a decir una cosa, a lo mejor es más fácil aquí en México que lo que nos llevó a nosotros en Italia. Así es que hay que tomar nota, ¿sabes? Porque sería muy interesante hacer algo hacia aquí. El preservar la historia de la historieta, por lo menos para nosotros, es importante. Vamos al corte y ahorita regresamos, Melina, para que nos platiques todo esto. Vamos con musiquita. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. One man, what happened to her plan? She was gonna be an actress, she was gonna be a star, she was gonna shake her ass on the hood of White Snake's car. Her yellow SUV is now the enemy. Looks at her average life and nothing has been alright since Bruce Springsteen, Madonna, way before Nirvana. There was U2 and Blondie, and music still on MTV. Her two kids they tell her that she's uncool, 'cause she's still preoccupied with 1985. She's seen all the classics, she knows every line. Breakfast Club, Pretty in Pink, even St. Elmo's Fire. She rocked out to Wham, not a big Limp Bizkit fan. She'd get a hand on a member of Duran Duran. Where's the mini skirt made of snake skin? And who's the other guy that's singing in Van Halen? When did reality become TV? Whatever happened to sitcoms, gang shows on the radio? Springsteen, Madonna, way before Nirvana. There was U2 and Blondie, and music still on MTV. Her two kids, they tell her that she's uncool, 'cause she's still preoccupied with 1985. And bring back Springsteen, Madonna, way before Nirvana. There was U2 and Blondie, and music still on MTV. Her two kids in high school, they tell her that she's uncool, 'cause she's still preoccupied. 1985. Springsteen, Madonna, way before Nirvana. There was U2 and Blondie, and music still on MTV. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. 1985. ¿Oyeron la canción? Está buena, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo en 1985? ¿A esta hora? Uy, yo sé que a esta hora. Decir, no puedo decirlo. Ahorita, estaban naciendo, yo creo, en 1985. Sí, estaba matando a mi cerebro. Estabas naciendo a tu reconocimiento corporal. Era un puberto. Era un Herodes, mataba a mis herederos. Ay, ve, qué malo. Los dejabas estampados en la pared, sobre todo en el techo. Luego te cuento, güey. Bueno, ok. Bueno, oye, tenemos aquí una ganadora de una promoción de los forasteros. Y guapísima aparte. La guapísima Liliana Vázquez, que se ganó el print de Madureira. Y como se ganó ese, ¿eh? Bueno, se lo ganó ya. El más chingón de todos. ¿Por qué cómo te lo ganaste, Liliana? Por la frase de tu cola tiene los colores de Marvel. Esa te la mandó a ti. Esa fue para ti, Ramos. Hoy vengo. Oye, Luis, para que vean que también las mujeres ganan premios aquí. ¿Eh? Oye, sí, ya ganó una mujer con los piropos, o sea, a Mari Carmen. Y luego, ¿ves? Aquí no somos sexistas. Hasta para ir al cine y somos todo también ganaron sexosos, boletos. Que es otra cosa. Sí. Que es diferente. Pero también participan y mucho, ¿eh? No, entonces, hago entrega del print de Madureira. Felicidades. Ya lo tienes todo almidonado, güey. No, lo que tenía el... Bueno, lo te dijo. No importa, lo va a enmarcar, entonces, ¿verdad? No importa. Qué bonito. Muy pero bien. Bueno, pues gracias. Felicidades. Liliana, felicidades. Muchas gracias. ¿Nos acompañas en el programa un ratito más? Ok. Gracias. Seguimos platicando con Melina. Melina, platicamos un poco de esta exposición, ¿no? De esta exposición de Luomo Araño, de Spider-Man, los 50 años que hicieron ahí en la fundación. Fue una muestra, lo hicimos en el museo, en el que abrimos, te digo, en abril del año pasado. La muestra estuvo distribuida en más o menos 300 metros cuadrados e incluye cada uno de los medias en los cuales fue utilizado el personaje. Arrancamos desde la historieta, que es la espina dorsal de toda la muestra, es la historieta. Y de ahí vamos al cartón animado, vamos al cine, vamos a Broadway, donde se hizo el musical. Lo que son los cuentos, hay una parte en la cual hasta el Franco Fossati escribió algunos cuentos con el personaje de Spider-Man que se publicaron en Italia. Y terminamos con todo lo que fue el gadget. Todos los objetos creados, habidos y por haber, teníamos dos coleccionistas italianos que nos han prestado un material espectacular. Increíble, ¿no? Cuando nos llegó la lista hicimos una selección y se nos vino encima el coleccionista diciendo no. ¿Por qué descartaron este videoproyector que es diferente de la... Bueno, un videoproyector. No, porque uno es de una manera y uno es para un cierto... Y los tienen que tener los dos. Bueno, fue... Son iguales en todo el mundo, bueno, ¿verdad? Es increíble, increíble. Los geeks son de temer, caray. Un gran trabajo de museografía, enorme, de curaduría. Enorme, ya me imagino. Enorme, realmente. Sí, enorme. Digamos que los curadores intelectuales de la muestra fueron... tres personas. Me encantaría si me permitieran dar el nombre de por los favor, muchachos porque por son maravillosos y me van a oír hablar mucho de ellos. Uno es Ricardo Mazzoni, es un muchacho de más o menos unos 45 años, no, amigo nuestro, es un chavo. Un niño. Pero los otros dos, que son los que realmente pusieron toda la carne al fuego a nivel de conocimiento, porque leen Spider-Man desde que nacieron, desde la cuna prácticamente, ambos tienen entre 25 y 27 wow. años. Uno se llama Luca Bertuzzi, el otro es Alberto Brambilla. Son estos dos últimos muchachos que le digo, son nuestros curadores de todas las muestras del museo. O sea, ellos están detrás en bambalinas de todo lo que nosotros hacemos en el museo. Son los que buscan material, los que buscan iconografía, los que rehacen la situación, información, trabajan contactando autores. Bueno, los hemos tenido como stage, ¿cómo se dice en español? Como pasantías, durante 3 años en la fundación y de ahí llegaron... En español se le llama esclavos. También, me imagino. De servicio social también de puede ser. De servicio social, esclavos. Pero estos chicos han hecho una, un, una experiencia increíble con nosotros y este y en este momento, en este preciso momento, ellos están trabajando, han hecho todo el trabajo para redimensionar la muestra de Spider-Man y exportarla. Por primera vez se va del museo y de la fundación, una muestra hecha en la fundación, hecha en el museo, que se exporta a un país europeo. Es enorme porque yo, como responsable del área internacional del museo, he hecho muchas muestras en el extranjero, en varios países del mundo. No solo en Portugal, en España, en Argentina, en Colombia, en México mismo. Los he hecho a nombre de la fundación, pero en realidad era yo que trabajaba y ya venía armada como para ir a ese país. Y nada más gestionaba, digamos, gestionaba, ¿no? Exacto. En este caso, pero aquí, es ¿a dónde una, se va? A Portugal, al Festival de Amadora, okay. Que es una fracción de Lisboa. Bellísimo festival, está en su 23, número 23 de edición, ¿sí? Y este año pues nos exportamos la muestra, la redimensionamos porque de 300 la pasamos a 100. Y bueno, y que es un gran, gran trabajo. Para las personas que no saben lo que implica pasar de un museo a otro, una exposición con objetos y bueno, es una cosa, no nada más transportar, exacto, sino sacar permisos, aduanas, todo, el seguro, que es carísimo. Los seguros, bueno. Y quiero comentarles algo, quería terminar mi conversación aquí. Estos dos muchachos están haciendo su experiencia en este momento de lo que significó reducir la muestra y de lo que significa exportarla. Claro. O sea, en este caso, digamos que la tutora al interno de este proceso soy yo, pero me siento tan feliz y tan orgullosa de cómo están respondiendo estos muchachos. Que qué experiencia han de tener, enorme, qué bárbaro. Y aparte tienen reproducciones, aquí hay algo muy interesante porque pueden ver en el catálogo las reproducciones de los originales de Ditko, uh-huh, del de Amazing historia. Fantasy número 15. Resulta que el bueno, ¿qué es la biblioteca del Congreso? Bueno, si me dejan les explico. El coleccionista que compró esas 11 láminas, un privado, en algún momento se las compró a Ditko, suponemos nosotros, se dio cuenta a un cierto punto de su vida que ese, eso que él tenía entre las manos era algo invaluable. Muy bueno. Realmente una pieza tal vez única de la historia de los cómics americanos. 11 páginas de 11 ese. Páginas, eso es lo que es la primera historia, 11 láminas dibujadas de la primera historia que apareció, y no sé si tú lo sabes seguramente, no sé si el público lo sabe, pero ustedes saben que esa historia se creó para rellenar este Amazing Fantasy 15, porque se cerraba, o sea, salía de publicación. Entonces, a Stan Lee se le ocurrió una cosa rara, dijo, total, esto no va a tener éxito, no va a funcionar. Le encantaba la historia, pero dijo, esto no va a funcionar, la metemos aquí, así con esto se acaba Amazing. Tal es así que a la fecha se llama Amazing, claro, la nueva publicación, ¿no? Y es, lo donó al Congreso de los Estados Unidos. Entonces, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos están custodiadas las 11 láminas. Wow. Y nosotros hemos obtenido la posibilidad de reproducirlas, que no es lo mismo reproducirlas de la Amazing Fantasy, no, ya limpias, con los, claro, retinados, ya acomodadas. No, esto es con todas las anotaciones, con los blanquitos, con las borraduras, con todo, bellísimo. El proceso de trabajo, proceso nada de trabajo, más y nada menos. Exacto, ¿no? Eso está también, exacto, en la exposición. Eso está muy bien, Melina, vamos a preguntarte así rápido, estos pasos que estábamos comentando, porque la verdad es que suena bien interesante el proyecto de un museo dedicado a esto, que, uh-huh, que tanta gente que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Así como, tú comprenderás. Yo ya me sé esos pasos, ¿qué crees que le pregunté antes de que viniera para acá? Pero es que fíjate que a veces suena como algo que puede ser imposible de lograr, pero cuando se ve que alguien lo hace y que sabe cuál es el procedimiento. Yo te decía antes que es más fácil tal vez aquí que en el extranjero. Yo te cuento algo. Hace muchos años quise llevar una muestra de un autor mexicano a Italia, cuando todavía éramos asociación, ni siquiera éramos fundación. Te va a parecer tonto lo que te digo, no lo vas a creer, pero te juro por mis hijos que es verdad. Todo lo mexicano, los permisos, las autorizaciones de Bellas Artes, las autorizaciones de Conaculta, pero hasta la financiación de todo lo que era el clavo desde donde estaban puestos en México las obras hasta la aduana italiana, lo conseguí. Todo lo conseguí. Me falló Italia. Al final se echaron para atrás los italianos. Fíjate. ¿Qué autor mexicano era? Nada más por mera curiosidad. José Guadalupe Posada. Mira. Ah, claro, la exposición. Ese cuate. Sí. No, el cuate sí lo... El cuate me suena, pero ya me había preguntado esa exposición. Me suena. Y eso que era chamarrín, ¿eh? Me suena no el moco. No he quitado el dedo del renglón, ahora tengo un museo. Ahora no necesito el Estado italiano. Ahora vamos a ver si me responde igual. Pues claro. Y el año que viene, quiero que lo... Se los digo, lo saben todos, pero... Limito simplemente a recordárselos, son 100 años de la muerte de José Guadalupe Posada. Sí. Entonces tengo intención justamente el año que viene de llevarme a mi museo finalmente. Esa bueno, muerte. A mi museo, qué bárbara, como buena argentina, a nuestro museo. Sencillita y carismática. Exactamente, qué bárbara. No, pues que Miguel Ángel Mancera se ponga las pilas, ¿no? Y que nos den un edificio para hacer un museo de historia. No, se puede hacer, que arrancar de otra cosa. Pero es otra forma. Primero que hay que hacer es saber, tú cuando vas a pedir algo tienes que saber para qué lo quieres. Tener una colección. Exactamente, primero. Lo primero es, y en eso hemos hablado mucho con Luis. Pero Luis tiene madre. No, pero no, hay que ir con, hay que salvaguardar el patrimonio, o sea, hay que ir y el acervo. Hay que ir a buscar a los autores, a los herederos de los autores y decirles que no va a haber ningún mejor lugar en el mundo donde estén salvaguardados que en esto que queremos crear. Y entonces, teniendo ya la aprobación de ellos, de que ese material va a formar parte de tu acervo, entonces con eso en las manos vas y negocias. Claro, primero el contenido. Primero el contenido y luego los demás. Te tienes que enfrentar a muchas políticas. Sobre ¿A todo la a Padierna quién, o a quién? ¿A la qué? ¿A la Padierna? ¿A quién enfrentarse? No, ¿a la Barra? No, ojalá, ojalá fuera, que no. Ese, fuera ese nivel. No, no una bola de güeyes que realmente tienen. Que corte, muchachones, a recomendaciones. Así. Que tienen dominadas ciertas cosas. Pero bueno, Melina, muchas bueno, ahorita gracias. Nos despedimos, gracias. Pero la exposición, me preguntan, página de la Fundación del Museo, por favor, ¿dónde lo pueden checar? www.museodelfumetto.eu con doble T. EU, sí, punto it, perdón, o www.francofossati.eu. Fossati con doble... Con doble S y una sola T. Con S y con una sola T. Muy bien. Okay, ¿puedo decir algo más? Una última cosita quiero decir. Yo quiero agradecer públicamente, sea a Luis que a Humberto, por el enorme esfuerzo que han hecho. Yo sé que dentro de lo inmenso que es la obra de arte de Humberto y dentro de lo inmenso que es el trabajo que hace Luis, lo que a mí me dieron es apenas un escaloncito de todo su esfuerzo. Pero gracias a ellos fue posible este milagro de la muestra de Spider-Man en Italia. Les agradezco muchísimo. No, me siento honrado, de verdad. No, fíjate, hasta me pongo chinito. Al contrario, encantado. Otra vez que me da huehuencha. Mejor sigue tú, porque yo ya me apeno. Bueno, yo les traigo una recomendación, una película que no se vio aquí en el cine. Se llama La Comunidad, de Alex de la Iglesia. Con Carmen Maura. Es una película muy buena, a mí me gustó mucho, me sorprendió, me gustó, todo se lleva a cabo casi todo en un edificio, cómo son estas relaciones entre los vecinos, porque hay ahí un tesoro escondido por ahí, todos saben, pero hacen como que no saben, como que nadie quiere saber, y después, fíjense que esta historia yo vi cosas muy parecidas en una película mexicana que se llama Santos Peregrinos. Yo creo que vieron esta película y de ahí se les ocurrieron muchas cosas. No sé, no lo puedo asegurar, pero tiene muchas cosas similares. Esta es bien divertida, la verdad es que los actores son buenísimos y bueno, Alex de la Iglesia, ves que tienen estas historias de humor negro, que son comedias, pero siempre muy, muy, muy oscuras. Y Carmen Maura está genial aquí, así es que se las recomiendo. La Comunidad se llama, de Alex de la Iglesia. ¿Y tú, Ramos? Yo traje un libro que se llama The Skillful Huntsman, que es un ejercicio que se hizo en el centro de diseño y colegio de diseño sobre es un el desarrollo de cómo generar personajes para un videojuego en este caso. Entonces es el proceso de los estudiantes de cómo desde el bocetaje, desde planeación, creación de personaje y todo hasta el producto final. La verdad es un libro de referencia como bien interesante para analizarlo, para estudiarlo y para tenerlo como guía ahora que es como muy común por todo este rollo de videojuegos y tal, que la gente se dedica a diseñar personajes para. Es que además ya la especialización está muy, muy gruesa porque ya para cada medio necesitamos un tipo de especialidad de maneras de dibujar, de hacer, de crear. Entonces hay que ponerse las pilas en eso, ¿no? Los que quieren hacer algo de videojuegos sí tienen que especializarse más de lo normal. Y así para cualquier medio, para cualquiera, ¿no? Sí, el libro se llama, de nuevo, The Skillful Huntsman. ¿Y dónde se consigue? En Amazon. Ah, en Amazon. Supongo sí, igual Amazon. Como esta película. O sea, hay cosas que aquí no llegan y que... Pero Amazon, fíjate que si se juntan varios a pedir cosas, el envío ya les conviene, ¿no? Entonces, no está tan caro. La verdad es que si buscan, a veces sale mucho más barato que conseguir las cosas aquí. Que cuando son importadas, son carísimas. Alguien que haga un negocito de... No sé, yo les pido cosas de Amazon. No, soy fantástico. Uh-huh. Hoy sí, el cómic este de Cut the Rope, que es una app, una aplicación de estas para iPhones y tal. Muy famosa. Bueno, hay un cómic. Ah, mira. Y sucede que este cómic lo hace Micro. ¡Órale! Micro, el güey que vino la otra vez que no dejamos hablar, ¿no? Besitos, Micro y Fer. De todas maneras, no habla. Bueno, güey, pero... Y luego no le damos chance. De hecho, acaban de mencionar aquí, cuando quiso, no pudo. O sea, Lantern Vader dice, wow, los forasteros dejan hablar a un invitado. Esto es histórico. Muchísimas gracias. Entonces, este cómic está muy chingón. Micro es un dibujante muy, muy talentoso. Y no estoy seguro si lo pueden comprar a través de la misma aplicación o en esta madre, ¿cómo se llama? Comixología. Uh-huh. Comixology. Pero bueno, búsquenlo. El dibujo, pues, vale. No, es una aplicación propia. Es una aplicación de Cut the Rope. Bueno, tiene su aplicación propia, es gratuita y de ahí lo pueden descargar. Dibujado por Micro. Orgullosamente mexicano y aparte un carnal. A ver, ahora sí habla de tu película que llevas cargando desde hace como... Esta ataja desde que regresé a San Diego, güeyes. Bueno, aprovechando que vengo regresando a otra convención. Esta película se llama Fanboy. ¡Ay, buenísima! Me encanta esa película. Para adular a los geeks, ¿no? Es buenísima. Es una película muy divertida, sí. Es un road trip sobre unos chavillos que hay una situación ahí que no les voy a platicar porque pues pierde sentido. Claro. Que quieren ver el episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma, ¿se llama? Sí. Antes de que salga en el cine, entonces todo este rollo que hacen para poder... Para ir al Skywalker Ranch. Ajá. Está muy chingona, está muy divertida, sí, muy y hay divertida. Muchísimas referencias para la gente que está en el internet y personajes geeks. Geeks como tú, güey. Para los fans de Star Wars. Y el final es así de sí, para bravo. Está poca, señores, sí. Mejor compren esto y no ya todo lo que saca Lucas, o sea, fans de Star Wars, por favor, tengan dignidad y ya no le compren el mismo muñeco 400 veces a ese ya, güey. El diálogo final de la película. Oblíguenlo a hacer algo más, ¿no? No, que no haga no, nada, ya, bueno, que ya. Se retire. Ya le dieron la madre a su trilogía original, ¿eh? Sí, ya. Ya le dieron la madre a su trilogía original con su trilogía esta del episodio 1, 2 y 3. Ya. Ya, miren lo que les está haciendo su afición y en serio, todavía le lamen las patas. Debería aprovecharte el barro que tiene y quitarse la papada, ¿no? Es bocio, ¿no? Lo que tienes ahí. Ay, yo ya no sé. Oigan, un anuncio importante. Este 25 de agosto se va a realizar la clínica de ilustración digital con Pepe Quintero. Ay, cabrón, a ver si cuida con el micrófono. Bubba Rocks. El creador de Bubba y uno de los mejores dibujantes que tenemos en la actualidad, ilustrado y todo eso. Y el más amargado también. Ah, bueno, sí. Eres Pepe. Perdería. Bien. Por eso en esa clínica pues vamos a estar Clement, yo y Bachan ahí para que cuando empiece a tirar así ya la marque muy duro. Bachan y yo, güey. Ah, ¿también tú vas? Sí, también. No tengo nada que hacer ese día. Ya no tengo familia que mantener. 25 de agosto, el costo es de $1,000. Es aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Los que estén interesados, para que les mande toda la información, manden un mail a gantuza@produccionesbalazo.com. Y ahí van a poder inscribirse en esta clínica. No sabemos cuándo se va a repetir. O sea, acuérdense que las clínicas de balazo... se hacen por cierto tiempo y se acabó. O sea, se hacen de balazo. Ofertas limitadas. Cupo limitado, oferta limitada, señores. Aprovechen. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos, productor? Saludos, espérate. ¿Sabes qué? Déjame, dame chance. Pásame el papel ese que está sobre mi cliente. ¿Esta cosa? Sí, fíjate, le voy a entrar a esto. Es un concurso que está organizando la FNAC. La FNAC es una librería de Europa. Española. Sí, dice FNAC y Ediciones Sin Sentido convocan al 6º Premio Internacional de Novela Gráfica. Está bastante interesante. Búscalo en internet, ahí vienen las bases. Así, FNAC y Ediciones Sin Sentido convocan. FNAC, ¿no? FNAC. FNAC y Ediciones Sin Sentido convocan el 6º Premio Internacional de Novela Gráfica. Wow. Vean las bases, son 10,000 euritos de Orale. Premio. Y hay que presentar 16 páginas de avance y una sinopsis. Y entonces las envía uno, aquí vienen las bases. y cuando lo leí me entusiasmó mucho, claro, le voy a entrar, claro. Y pues yo invitaría a los demás, suerte, que Clemen, le entren, suerte. ¿No? Suérele, muchachones. La única condición es que esté en español. Ah, ok. Qué bonito. Creo que no tendremos problema, ¿verdad? Aquí. Sí, inéditos, todas obras inéditas. Y bueno, pues ahí está. Pues híjole, ahí... yo tendría, ¿sabes qué? A mí me gustaría mucho invitar a... Ahorita que dijiste que es la FNAC y todo eso, me gustaría luego invitar a Melina a que platicarnos, ya no de tanto de la fundación, sino de... ¿Cómo es el mercado de la librería? El, ¿no?, mercado en Europa, en Italia, que ella que está en este... Ya ves que es viajera, ¿no? O sea, anda pues en Italia, ahorita nos ponemos de acuerdo, es un tema bonito. ¿Cómo es ¿Cómo está la industria en otros países? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está todo eso? Y cómo es uno también para como comprador, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho las tiendas europeas. ¿Qué hábitos tiene uno de, ¿no?, comprador? Sí. O sea, exacto. Sí. Y si en México estamos cambiando a ese estilo de comprar en librería. Uh-huh. A mí me parece que es un tema... A ver si Melina tiene tantito chance en el próximo mes y como que nos volvemos a ver. Aquí te esperamos, ¿se Melina? ¿Podrá? Pero que vengas como parte del... Nada más que vas a tener que aguantar las guarradas de Ramos. Ya ves que es muy pelado. Pero hoy se está... No, pero hoy todo está... el tiempo trae lo pelado en la boca este hombre. Hoy está contenido, está hoy... Hoy, no, porque... hoy está... Porque hoy hay una... Hoy tenemos a dos damas. En... Sí. Además, porque si no, Melina nos agarra nuestras cachetadas guajoloteras. Vengo regresando, muchachos. Dejen calentar. Viene como... Si viene no, como... No, calentaste esta semana. Viene como... Como sacado de onda, ¿ves? Llevas dos semanas tanto viaje. Estoy madurando, fíjate. Bien. ¿Estás madurando? Sí. ¿Qué? Estoy viendo el futuro. Con qué bueno, yo pensé que ibas a pasar de haberla podrido. Bueno, chicos, ya nos vamos. La semana que entra... Soy feliz en mi vida. Muy bien, eso es lo importante, Humberto. Muy feliz. Que estés feliz. Eso es lo importante. Sí. Ya podemos despedir el programa. Hoy no me enojé. Mírate, ya tenemos el hate, man. Gantús, ¿qué te pido, Baro, a ti para comprar figuras de Star Wars? Guárdate tu pinche opinión, cabrón. Pues no me la guardo. Tengan dignidad, dejen de comprar tanta madre. Además, ni vale. Y no me la guardo. No, yo estoy de acuerdo. Fíjate que... Pero doy la tuya al aire para que no digas... No, yo estoy de acuerdo con Luis. Ah, ok. O sea, yo creo que hay dos franquicias que se deberían liberar, que son The Matrix de los Wachowski y Star Wars. Y los fans se les ocurren los muchas Wachowski, mejores ideas. Que ya es él y la... A los fans se les ocurren muchas mejores ideas que a ellos, ¿no? Sí, sucede, okay. Sí sucede eso. Sí, entonces, bueno. Gracias a Lioco de La Covacha, gracias a Dalisa. Como la semana que entra... Los downloads, ¿no? Hablamos que es bien de las descargas. También. Así es que... ¿Qué está pasando con eso? El tema está así... Chido. Interesante. Sí, sí, sí, sí. Claro. Se presta para la polémica. Tú presta. Mucho. Sí, presta. Se presta. Ah, ah, ah. El tema... No, es propaganda, ¿o qué? Bueno, gracias Aarón Guerrero, gracias Oscar Trinidad, Clemen, Melina, muchas gracias. Melina, gracias. Muchísimas gracias. Humberto Luis, nosotros. Gracias. Encantado, preciosa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Histórico, un programa serio. Serio. ¡Órale! ¡Ahí nos! Fue culpa de Melina. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.